Este es el podcast para la práctica 3, que trata sobre la búsqueda de fotografías en bancos de imágenes y el rastreo de las mismas en la red. En primer lugar, voy a hablar de la búsqueda de fotografías para blog en distintos tipos de bancos de imágenes y después hablaré sobre el rastreo de las mismas. En primer lugar, en Edge Photo Store lo que he hecho ha sido registrarme para poder acceder a los precios de las imágenes. A continuación, me he pinchado sobre el motor de búsqueda para poder realizar una búsqueda de las fotografías según los tipos de licencia. He apostado en primer lugar por la Royalty Free porque creo que son las licencias más adecuadas para la utilización de un blog, ya que quiero que mi imagen se reutilice de forma ilimitada. En el buscador he puesto Making of Cine, lo cual me ha dado ningún resultado. Sin embargo, si cambio los tipos de licencia a todos los tipos, si me salen resultados relacionados siempre con imágenes con derechos protegidos. Como mi blog está enfocado sobre todo a películas de fantasía, he elegido una imagen de las Crónicas de Narnia. Después de rellenar los distintos campos, he calculado el precio y me da 74 euros. En Getty Images he realizado lo mismo, he pinchado en el motor de búsqueda para acceder a la búsqueda avanzada y he vuelto a poner Making of Cine. Para la búsqueda he seleccionado Creative y Editorial, ya que no busco vídeos, y en tipos de imágenes he seleccionado Fotografías y Royalty Free. Dentro de todos los resultados me ha salido una foto de un estudio de plató por un precio de unos 119 euros. Y por último, en el último banco de imágenes, Corbis, he realizado la búsqueda también poniendo a Making of Cine y he encontrado una foto dentro de la sección editorial sobre cómo se realiza una escultura de un mero tractor que me ha gustado bastante porque se acerca mucho a mis otras entradas y el precio de la fotografía ha sido de 60 euros. Como valoración, creo que por la cantidad de resultados que me ha arrojado, Corbis debe tener un catálogo de imágenes similar al del resto de bancos, pero bastante más diverso. Y además, aunque carece de algunos filtros como temas conceptuales, prácticamente presenta lo mismo que el resto, y como también el precio me ha parecido mucho más barato que las otras dos, en mi opinión creo que para mi blog el mejor banco de búsqueda ha sido Corbis. Ahora voy a hablar del rastreo de las imágenes que he utilizado para mi blog. Como está en su fase inicial, mi blog no tiene mucha imagen, en realidad solo tiene dos. La primera imagen, según el buscador de Google Images, me ha arrojado 144 resultados y según TenEye, 8 resultados. La segunda fotografía, al arrastrarla a Google Images, me ha arrojado 206 resultados. Y al subirle al TenEye me ha dado que se está utilizando 6 veces.